Mirá qué acertado el nombre, ¿eh? Porque la verdad que trabajaron mucho en ese tema, innovar, y no solo en la parte de la tecnología que está genial y hay que avanzar, hoy tenemos herramientas para difundir ahí, se ha hecho bien, sino en un montón de estrategias turísticas que tienen que ver con innovar, ¿eh? Así que le damos la bienvenida al señor Aldo Álvarez, también lo quiero saludar a Jesús que siempre nos acompaña, Jesús Benítez que está ahí sentado. ¿Cómo estás, Aldo? Un placer, felicitación y bueno, contento, la verdad que pueda seguir al frente de turismo hoy en la municipalidad. Hola Pablo, bueno, saludo a Mariana, a todo el equipo. Sí, la verdad que estamos todo el equipo, porque por ahí a uno le toca ser la cabeza del equipo, pero bueno, renovar desafíos, objetivo, y que bueno, que la intendenta haya tomado la decisión de que la secretaría se llame Secretaría de Turismo e Innovación, ya es un paso muy importante. Eso Acertadísimo. marca un mensaje. Y por otro lado, dar continuidad a este proyecto que venimos llevando adelante, porque bueno, estamos convencidos que queda muchísimo por delante por hacer, pero vamos en la senda correcta. Así que Concordia, creemos que esta pandemia nos ha puesto a todos en un punto de partida, hablando turísticamente, con otros destinos, y Concordia lo ha aprovechado de la mejor manera para empezar a posicionarse. Y empezar a innovar en materia turística. Y bueno, creo que esta definición va para continuar con esto, ¿no? Claro, porque venía el proyecto y lo hablamos mucho y eso estaba bueno, y de repente empieza a ser una realidad, se empieza a ver gente que por ahí realiza algunos cambios, esto de la innovación, porque uno de los cambios es eso, y de repente empieza a aceptar esto, ¿no? Y empieza a tomarlo como parte de Concordia Turística, ¿no? Me imagino que eso lo sentiste, Aldo, ¿no? Sí, se siente, y como vos decís, Pablo, con hechos concretos. Creo que también es parte de un trabajo que fuimos pensándolo y planificando, porque si nos metemos un poco en este 2021 para hacer un balance, luego de Semana Santa hubo restricciones, Seguro. donde volvimos un paso para atrás nuevamente, y ahí era todo muy difícil, ¿no? ¿Cómo continuamos con el turismo? ¿Cómo haces turismo en pandemia? Y bueno, rápidamente reformulamos, nos adaptamos al contexto y llevamos adelante diferentes programas que generaban conciencia turística para el ciudadano. ¿Qué he querido decir con esto? Que cuando nosotros llevamos adelante diferentes circuitos con el bus turístico para los ciudadanos de Concordia, Claro, eso fue un golazo. cuando generamos actividades, tanto de recorridos con bicicleta, que hemos trabajado con los grupos de ciclismo que se engancharon muy bien, trabajamos con prestadores de servicio como La Angélica, que tiene Turismo Rural, Bodega Robinson, después hicimos safari fotográficos, hicimos también recorridos en San Carlos con actividades, en Costanera, caminata también reconociendo el circuito arquitectónico que tiene la ciudad. Bueno, en fin, eso creo que fue dando un bagaje de conocimiento para el concordiense de todo lo que tenemos, ¿no? Che, vamos a redescubrir nuestra ciudad. Y eso se logró y mucho. Hoy viendo los números finales, han pasado más de 2.000 personas por Seguro. este programa a modo Concordia. Recién te comentaba off the record que entre turista y concordiense han pasado más de 3.100 Terrible. personas en el bus turístico. Entonces son objetivos que son logrados y sin dudas creemos que eso ha impactado en la conciencia turística del concordiense y a su vez acompañado de que en la segunda mitad del año, desde los últimos dos fines de semana largos, donde hubo una ocupación plena de las plazas hoteleras, el mismo concordiense empieza a percibir que hay movimiento en la gastronomía, que hay como movimiento en los complejos termales, que hay movimiento en los lugares naturales como es San Carlos, empieza a escuchar otras voces de turistas que te das cuenta que no son de la ciudad. Bueno, Sí, entonces impacta. eso. Las ferias anduvieron muy bien, entonces, bueno, me parece que es un todo, ¿no? Es un todo, pero que se logra, como vos dijiste, primero proyectándolo, planificándolo, luego concretándolo, y bueno, el gran desafío es que este 2022 que venga por delante nos encuentre mucho más unido. Ayer hablaba con parte del directorio del Encotur, estamos muy bien en el Bien, Encotur, bien, con bien. el ente mixto, con el privado, porque sabemos muy bien cuál es el objetivo y bueno, me parece que cuando están fortalecidos las diferentes instituciones entre el sector público, privado, cuando la ciudadanía se empieza a apropiar de que la ciudad tiene un potencial de me parece que ahí estamos en un momento propicio para poder despegar turísticamente, que es lo que queremos en Concordia. Aldo, otra cuestión de estos balances que uno lo ve positivo, ¿no? Desde este lado, propusiste siempre jerarquizar al equipo, ¿no? Eso también, ¿no? Cursos, capacitaciones, bueno, esto que hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Es decir, un turismo accesible, que cuando vos descubrís eso, es un universo bárbaro para que Concordia se instale, ¿no? Pero sí, para eso hay que ir jerarquizando, hay que ir avanzando, hay que trabajar con gente que el tema sabe y lo propusiste a esto, ¿no? Sí, a ver, a veces no son temas que vos digas te van a dar resultado hoy para mañana. Seguro. Pero ahí está el desafío del funcionario, el desafío de que, a ver, a nosotros nos toca pensar para adelante en un mediano y largo plazo y también en lo actual, en lo inmediato. Entonces me parece que es un desafío tener un equipo que sea lo más confiable posible, que esté preparado, que esté a la altura de las circunstancias. Y en este caso, como vos nombrabas lo del turismo accesible, Concordia lo empezó a tomar como una política turística de Estado. Así que primero estamos capacitando y formando todo el personal de turismo, también invitando al sector privado que se está formando. Así que es un trabajo que lo estamos haciendo silenciosamente. Y después también en cada infraestructura nueva que dotamos, ejemplo, el centro de información turístico que tenemos está adaptado totalmente. Y accesible para que cualquier turista, en este caso que tenga algún tipo de complicaciones, pueda visitar el centro de información turística de la manera más amigable posible. No sé, para darte un ejemplo, tenemos en una zona con tablet para que puedan también alguien con silla de rueda pueda entrar y pueda ubicarse y pueda también viajar y planear dentro de las tablets que están en el centro de información, en el tótem. Tenemos los sanitarios también que son accesibles en el centro de información, rampa de ingreso. Bueno, en fin, hay que ponerse a pensar cada vez que hay una infraestructura dura de que, bueno, de que todos tienen que poder... Pero aparte el todo el personal casi manejando el lenguaje de señas. También, decir, se capacitó, es un ratito eso, ¿no? Trabajamos con la dirección de discapacidad y todo el año, toda la semana, se fue formando el personal en lengua de señas y, bueno, cada vez más importante estar preparado. Como así también... ¿Cómo lo toma el privado a eso, no? Porque vos proponés que sea para un impacto positivo en lo turístico en la ciudad. Y ahí está el Encotur, ¿no? Este ente mixto, ¿no? Que propone la interacción del Estado con el privado. ¿Cómo lo va tomando cuando vos tirás y decís, che, tenemos que ir por acá? No, generalmente son temas, Pablo, que hoy ya están a nivel mundial y a nivel nacional, están insertados, ¿no? Sin duda que a Concordia esta oleada le llega un poco más tarde, pero siempre hay una buena recepción con los sectores privados. El gran desafío es que esa recepción se concrete. Porque a veces nosotros tenemos un directorio donde compartimos ideas, profundizamos proyectos. Después el desafío es poder que esos proyectos se concreten. O sea, bajar a cada uno de los hoteles, bajar a cada uno de los restaurantes. Ahí está el gran desafío. Es como todo, ¿no? Tenés algunos que se enganchan más y otros que se enganchan menos, pero me parece que sosteniendo este tipo de acciones, a la larga vamos a seguir contagiando siempre aún más. Y ahí está el desafío. Nosotros vamos a hacer todo lo posible desde lo que es la Secretaría de Turismo. Eso no hay ni una duda. Y siempre invitando, siempre estamos comprometidos y complementándonos con actores que son fundamentales, como los complejos termales. Seguro. En este caso estábamos charlando también el turismo rural, que tiene hoy una trascendencia que hace 2 años, 3, no estaba en boda. Claro. Y hoy, entonces, pero siempre, trabajamos mucho con códigos QR también, eso también permite, un dinamismo diferente. Sí, la aplicación, me imagino. Tenemos una aplicación que tiene más de 5.000 descargas y un gran porcentaje de turistas. Es un beneficio para el sector privado. Esto de manejar datos, yo siempre me planteé, porque el observatorio, vos me lo hablaste hace un montón de tiempo, hoy ya es una realidad. Pero yo digo, como privado, que te tiren la información ahí. Es vital. Es vital. Es vital. Para darte un ejemplo, nosotros al Hotel Machine, que reabrió sus puertas en la primera semana de octubre, lo que primero le acercamos de la Secretaría de Turismo fue los datos del observatorio, de todo lo que sucedió desde el momento que había cerrado sus puertas hasta nuevamente reabrir, cómo se movía el mercado turístico entre la ciudad de Concordia, ¿no? La procedencia, de dónde llegaban los turistas, cuáles eran las elecciones que tenían a la hora de venir a la ciudad, cómo venían compuesta la familia, cuántas noches de pernote había, bueno, que son promedio 3 noches, si venía en pareja, en familia, con amigos, bueno, esos datos para alguien que va a llevar adelante un emprendimiento, una empresa, son vitales. Sí, vos sabés tener el conocimiento de la información ordenada y después poder tomar una decisión adecuada. Y para nosotros, digo, a la Secretaría de Turismo es vital porque eso nos permitió saber la procedencia de los turistas que llegaban a la ciudad de Concordia. Entonces de ahí proyectamos un tour de promoción turístico y entonces fuimos a la costa del Paraná, fuimos a Santa Fe Capital, fuimos a Rosario, fuimos a Córdoba y fuimos a Capital Federal. En esos 5 ejes que es la región centro, Concordia estuvo promocionando in situ en los lugares porque teníamos un dato y fuimos a corroborar el dato. Y a su vez también pudimos presentar el destino en diferentes hoteles a operadores privados. Entonces todo ese trabajo, como le llamamos, de hormiga a veces, viene continuado de una decisión, pero que está fundamentada. Nosotros sabemos la procedencia, vamos a ir a promocionar a esos lugares para que venga más afluencia de turistas, porque por la conectividad que tenemos, por la cercanía, la región centro es vital para la ciudad de Concordia. Ayer se lanzó, quiero que me hables de eso, se lanzó la temporada. Uno prevé que va a ser una temporada positiva y lo celebramos. Y lo escuchaba Alfredo Francolini, el intendente, algo que con vos ya lo habíamos hablado, el tema allí. Mirá el impacto que tendríamos con la reapertura fronteriza. Sería un golazo hoy para Concordia. Bueno, hablame eso de la temporada y amplíame esto. ¿Qué impacto tendría hoy una apertura de lo que es la frontera acá para que llegue gente de Uruguay? Bueno, primero te voy a hablar de la temporada. Sí, ayer la presentamos en Playa Los Sauces. Y bueno, una colega tuyo me dice: Aldo, ¿qué simbolismo tiene presentar la temporada aquí? Donde, bueno, para el oyente contarle que a mí me ha tocado ser presidente del ente de Costanera, que hoy lo sigo siendo, y donde ahí inicié desde la gestión. Y muchas veces el agua nos ha tapado. Sí, sí, sí, sí. Entonces le comento esto, que primero simbólicamente ha tenido... ha sido muy importante presentar ayer la temporada allí. Se ha hecho una limpieza muy buena en Playa de los Sauces. Sí, los invito a los oyentes que vayan a recorrerla. Hemos dotado de iluminación. Anoche nos quedamos hasta hora de la noche para ver cómo quedaba iluminado. Toda iluminación LED le hemos colocado para la zona de playa, donde también se pueda disfrutar cuando baja el sol y que esté segura. Y en la temporada fue muy importante ayer porque, por otro lado, oficializamos el servicio de guardavidas, entregamos elementos, toda indumentaria nueva para todos los guardavidas, un staff de más de 60 guardavidas que van a estar en la playa de Concordia, también con todos los elementos que se requieren. Después, todo el acompañamiento de todo el directorio del Encotur, estaban todos, eso es muy pero muy importante, nos acompañaron también en la presentación. Por eso digo, cuando se conjugan, cuando hay un proyecto... Son señales importantes. Por eso, cuando hay un proyecto que está evidenciado, que está planificado y que se empieza a concretar, esa es la mejor manera que empieza a generar, me parece, solidez. Porque las concreciones de las cosas, de los hechos, es lo que fortalece, ¿no? Es lo que te da fundamento para decir, bueno, seguí acompañándome en esto, que vamos por este camino que es el correcto, ¿no? Y a su vez pudimos contar, recorrimos también con el intendente de la playa, donde había actividades desde que estuvimos en Costanera y hasta ahora ha crecido exponencialmente la actividad deportiva, beach volley, beach handball, canotaje. Nos contaba el profe de canotaje que inició con cuatro equipos, hoy tiene alrededor de 15, 20, más de 100 personas de todas las edades, en todos los horarios en Costanera, de mañana y de tarde. Los chicos de sub también, que le dan mucha vida a la playa. Bueno, se vivió una tarde muy linda. Pero a su vez pudimos contar también qué es lo que vamos a hacer. Porque a nosotros nos gusta contar en la Secretaría de Turismo qué es lo que vamos a hacer para ser creíble, confiable. Así que ya lanzamos una grilla, un calendario, donde vamos a estar desde el jueves 6 de enero en adelante, jueves, viernes y sábado, promocionando, trabajando con actividades en nuestra ciudad, que va a consistir en primero los jueves. Vamos a hacer todos los jueves de carnaval, vamos a promocionar en la ciudad. Previo a carnaval, durante el carnaval vamos a estar promocionando, porque el turista ya te llega, primero día de enero, ya está en diciembre el turista acá, para aclarar. Hoy hay más de un 60% de reserva, para diciembre. Sí. O sea que vamos a tener un número que es superior al prepandémico del periodo 2020. Seguro. Estamos en un número muy bueno. Uh-huh. Y lo mismo para enero, donde hay más de un 50% de reserva hoy. Sí, sí. O sea que la ocupación va a ser muy alta. Pero volviendo a lo anterior, nos permite que nosotros vamos a llevar adelante un plan de promoción, donde los días jueves vamos a estar con carnaval, el día viernes vamos a estar con actividad en el Centro de Información Turístico, en la plaza principal, promocionando los diferentes expositores de la gastronomía, de la cervecería en el CIT, y los días sábados, que van a ser los más cargados, donde vamos a arrancar en las mañanas, en el ingreso norte y sur de las estaciones de servicio, con un programa Buenos Anfitriones, recibiendo, informando y promocionando con el turista que llega. A la tarde vamos a estar en playa, vamos a recorrer todas las playas de Concordia, vamos a hacer un paradores turístico itinerante, que nos va a acompañar la empresa Flecha Bus, que es uno de los convenios que firmamos en FIT, con esta promoción, que vamos a estar con actividades culturales, recreativas, deportivas. Y a la noche, cuando inicie el carnaval, vamos a estar también promocionando el carnaval. Vamos a estar acompañando también. Va a haber un VIP turista en el carnaval. Te estoy dando una premisa. Va a haber un lugar estricto para los turistas. Nos encontramos que el turista llega a la ciudad, no encuentra mesa, no encuentra silla, no encuentra localidad. Bueno, apuntar a un sector, porque últimamente estaba viniendo gente exclusivamente para el carnaval. Por eso, esto le permite también al hotelero poder operar con paquetes turísticos, a también las empresas de turismo receptivo, cambia. Así que tenemos diagramado y programado de esa manera las actividades para este verano, y creemos que se van a notar, y mucho, porque va a estar toda la semana presente el equipo del staff de la Secretaría. Y a su vez también tenemos ahora, los primeros días de enero, vamos a estar promocionando Concordia en Mar del Plata. Mirá. Estuvimos cerrando fecha ayer. Así que creemos que se viene un verano muy cargado y que va a ser un verano muy positivo por los números que hoy tenemos y por todo lo que indica, ¿no? Cómo va a ser el movimiento. Y el rol de la playa va a jugar clave, sí, porque por eso estamos... La costanera es el gran lugar elogiado por el turista. ¿Viste que te hablan de la costanera? Obviamente tenemos San Carlos y un montón de atractivos, pero ¿viste? Te dicen la costanera que tienen. Y si vos te encontrás con los sauces ahora, como está, van a quedar flasheados muchos, ¿eh? Porque antes la teníamos a la playa, pero ella tiene un paso más y está buenísimo. Hábleme de eso, porque... Sí, dije lo de... Eso te iba a preguntar, porque viste que hay que hablar del cambio que hoy le conviene al argentino para que el turista uruguayo venga. El turista uruguayo le gusta venir acá. Ustedes habían hecho campañas, ¿te acordás? Hasta en Montevideo habían estado. Sí. Obviamente la pandemia nos agarró y no. Pero ¿qué rol juega hoy para una ciudad como Concordia que se hace una apertura para el turista uruguayo? Sí, va a ser... estamos todos ansiosos de que eso ocurra, porque entendemos que hoy económicamente le sirve al visitante uruguayo, no solo Salto, sino acá llega desde Montevideo, desde otras ciudades... Ofrece la ciudad también los complejos termales, se albergan en los complejos termales, teniendo ellos también complejo, y porque ven también una ciudad que es mucho más atractiva en lo que compone, ¿no? En una ciudad encuentran esa diversidad que el turista por ahí cuando llega quiere tener: un buen centro comercial, los servicios, playas, como dijiste, que estén activas, termas también. Así que es fundamental, Pablo. Esperemos que se pueda solucionar a nivel nacional, que también hay un intercambio cultural, familiar aquí, eso hay que también decirlo, pero el comercio también de Concordia se va a beneficiar mucho, la parte gastronómica sin duda, la parte hotelera. Nada, me parece que también el carnaval es un gran atractivo. Me recuerdo el último carnaval, cuando me toca ingresar en gestión, había colas y colas en lo que es era el cruce. Es el producto del verano. Es el producto, ¿no? Entonces ya estamos... Por eso está bueno eso de los jueves y que Concordia empiece a decir, ya vivimos, estamos en carnaval. Ya estamos. Está bueno. Una ciudad que se vista todo el verano en carnaval, esa es un poco la idea. Y por otro lado, ya estamos trabajando en tener punta de carnaval Uruguay. O sea, Estamos ya proyectando. Sí, solamente sí, estamos esperando que... Sí, sí, que hayan estas habilitaciones. Que hayan las habilitaciones para sí, para poder, obviamente, ir a promocionar y ya también tener los servicios activos de y que bueno, creo que va a ser hasta por naturaleza el tema del cruce hacia aquí. Pero bueno, tenemos que trabajar y propiciar que eso se dé en mayor cantidad, ¿no? Hablemos un poquito de la FIB, ¿no? Terrible feria internacional, terrible. Se está hablando de una de las más grandes del planeta, sí, te digo. Y Concordia estuvo presente y con muchas... Bueno, tuviste disertaciones con él. Que la verdad está bueno que vos decís, mirá, el secretario de Turismo hablando en la FIB. Me imagino que el balance de eso es sumamente positivo. No solo para vos, para Concordia, te digo, estando ahí. Sin duda, para Concordia, ni hablar. Pablo, fue muy, pero muy importante. Los que por ahí estamos muy metidos en el turismo nos damos cuenta de lo importante que fue estar. Son lugares que si nosotros, por un lado, pretendemos posicionarnos, no podemos no estar, porque son lugares que te tenés que posicionar. La FIT nos ha permitido vincularnos, relacionarnos con otros destinos. Hemos firmado acuerdo para una agenda 2022 de turismo con Corrientes Capital. Hemos firmado con el Partido de la Costa, que nos va a permitir a promocionar el carnaval y la ciudad. Agenda San Clemente, toda esa zona todo, ahí. Todo es el Partido de la Costa, para que entiendan. Son todas las playas que van unificadas. Hemos firmado con la ciudad de Rosario también. Hemos marcado agenda con Santa Fe Capital. Con Capital Federal también, con Ciudad de Igual, esto lo había propuesto antes, Waldo. Esto lo venías trabajando. Sí, lo cerramos ahí. Buenos Aires, con la gente de Buenos Aires. Sí, estamos hablando de otro espacio político y generaste vínculo, Sí, el turismo te permite esto, ¿no? De que el turismo, como decimos nosotros, nos une porque nos permite relacionarnos y poder pensar en gestión y corrernos. Hay un sitio que nos ayude a convivir y a relacionarnos. Hoy a Concordia es importante que se abra, que se relacione y lo estamos logrando porque hoy hablamos directamente con estos destinos que tienen más desarrollo turístico que nosotros. No sé, para decir un número, Buenos Aires Capital recibe más de 7 millones de turistas al año. O sea, es una locura, claro. Entonces tenemos que aprender. El observatorio turístico vimos desde allí cómo se trabaja. Y así otras relaciones. Córdoba Capital también tiene un turismo de reuniones increíble, que el cual estábamos hablando para poder marcar un calendario y que lo que no se pueda hacer allí lo puedan relacionar con Concordia, lo podamos relacionar con Santa Fe. Bueno, es trabajar asociativamente, que es lo que hoy se propone, porque esta pandemia trajo eso. Sí, sí. Y por otro lado, presentamos, Pablo, para contarle al oyente, en FIT, un stand de 30 metros cuadrados donde tuvimos una isla de promoción central que nos permitió continuamente estar en contacto con los visitantes. Hubo más de 70.000 personas en la FIT. Mucha en 4 días. Interacción del stand de Concordia con hubo con promoción de los sabores. Llevamos la presentación de Chef, donde estuvo Jacinto Chandía, Matías Locaso, estuvo Sergio Rodríguez, bartender, continuamente promocionando los tragos con sabores típicos de la ciudad, la comida también. Los pescadores artesanales, que llevamos las empanadas de los pescadores artesanales acá de la zona sur, empanadita de boga. Cada firma de convenio que hacíamos le dábamos esta dedicación lo que tiene Concordia. Bueno, el carnaval presente también. Presentamos el carnaval el día domingo, que fue increíble. Fue la comparsa emperatriz ganadora con la reina del carnaval. El día sábado estuvieron la reina de la silvicultura, reina de la boga. El domingo carnaval se hizo una presentación y adentro también se recorrió. Concordia sonó fuerte, se le dio calor y color. Después nos relacionamos con muchos medios, Pablo, también de comunicación. Ustedes saben que los medios son importantísimos. Salimos en el canal de la Patagonia, en Salta, en Jujuy, en canal de Capital Federal, estricto de turismo, en revista que son turística de la más importante en el país, en Radio Nacional, en Crónica. La verdad que fue una agenda muy cargada, donde el día lunes me acompañó el intendente y pudimos firmar los convenios que te conté. Y después también estuvimos disertando, pudimos disertar contando el proyecto del aeropuerto, donde contamos de qué data el aeropuerto que viene, porque eso también va a cambiar radicalmente los servicios. Ese que hablaste de Córdoba, turismo de reuniones, con un aeropuerto acá va a cambiar. Sí, cambia, el turismo corporativo y el turismo de reuniones va a cambiar. Tenemos un centro de convenciones muy bien preparado. Entonces, bueno, lo que nos estaba faltando era la conectividad aérea, la vamos a tener, pero ya tenemos que trabajar y contar qué es lo que va a hacer, qué es lo que está sucediendo. Hubo empresas aéreas también que se interesaron por la ruta que va a tener el aeropuerto. En fin, estuvimos charlando también en un panel de turismo accesible, que tuvimos la invitación para poder hacerlo. Bueno, creo que Concordia ha estado muy pero muy bien representado en toda su dimensión y nos ha permitido, como dije hoy, posicionar, seguir estando. La palabra Concordia tiene que pegar cada vez más, es el gran... A ver, si vos me decís qué es lo que te desvela, Aldo, a vos y al equipo, es eso, ¿no? De que cada vez más Concordia pueda sonar, pueda estar, pueda posicionarse la marca. Estuvimos con nuestra marca, con todas las ilustraciones de Daniel Mendoza, que están en el bus turístico, estaban en el stand, imágenes audiovisuales. Sí, era fuerte y lo imponente. Estuvimos relacionados también, cuando me voy acordando de algunas cosas, estuvimos con Agustín Neglia, que lo invitamos para que va a venir al carnaval, va a estar haciendo un modo selfie de carnaval. Terrible impacto causó eso, ¿no? Acá hoy, pasando el año y época de balance, lo que generó el pibe con SUT y todo eso, terrible. Y bueno, y ya, obviamente que fue muy positivo, ya lo invitamos nuevamente. Destacar también que para cerrar el año, me voy acordando de algunas cosas, están saliendo algunas pastillitas en el programa de Marley por el mundo. Donde te fe, estuvo en la ciudad y también ya previo a lo que es la temporada, eso sirve y mucho porque se promociona la ciudad. Estamos en la pantalla grande de la televisión argentina con Agustín Neglia en América TV. Estuvimos hace muy poquito en Canal 9 con Fiesta de Argentina, donde hubo 45 minutos y me pasaron los números del rating y fue por debajo de Morphy. Estuvo Concordia con Fiesta de Argentina. Bueno, realmente creemos que se ha hecho un trabajo de promoción y de comunicación muy fuerte y lo de la FIT ha coronado estar y relacionarse, como digo, estrictamente en el ambiente turístico, donde si hay una ciudad que quiere proyectarte, debe estar en la vanguardia, debe estar en los temas de agenda que se llevan hoy y que van a ser los del futuro. Aparte presente el Mar del Plata, que el Mar del Plata dice que va a explotar este verano, imagínate. Eso es genial. Te tengo que despedir, Aldo, pero te quiero preguntar, porque a mí me gusta dejarle claro al oyente, cuando dicen, che, se vuelca esta plata, ¿no? El turismo volcó esta plata o se movió tanta plata en el fin de semana largo. Eso es una inyección económica impagable para un municipio, ¿no? Decir, porque te vienen, te trabajan los restaurantes, te trabajan los hoteles, que después termina impactando en lo que cargan tributariamente con el municipio, pero aparte se mueve plata, ¿no? Está bien titulado esta industria sin chimenea, es de un impacto realmente importante, ¿o no? Te hablo netamente de lo económico, lo que quedan recursos. Para darte un dato, el último fin de semana largo de noviembre arrojó un ingreso de más de 30 millones de pesos en ese fin de semana. Así que es importante que el concordiense dimensione el impacto que tiene el ingreso del consumo de los turistas que llegan a la ciudad, porque no solamente ingresa las divisas a un hotel, sino que ingresa todo, ¿no? A los complejos termales, al consumo de la gastronomía. Llaman una moza más porque necesitan. O sea, reactiva, dinamiza y motoriza sin duda la economía. Y lo que tenemos que lograr es esto, ¿no? Cada vez generar un calendario de que también los fines de semana largos son importantes, pero también poder esto, trabajar mucho con el turismo de reuniones, con las actividades deportivas que traccionen. En el fin de semana anterior, donde se hizo el cruce de Salto Grande, hubo casi un 80% de ocupación hotelera. Esa actividad deportiva fue muy buena. Muy bueno. Y eso obviamente genera ingresos, donde ingresaron más de 20 millones de pesos, genera ingresos para la ciudad. Entonces hay que visualizar la importancia que tiene el turismo. Nosotros ahora con el observatorio, por eso cada vez que hay un fin de semana largo, contamos el ingreso, el impacto económico que hubo, porque es una manera de obviamente comunicar y concientizar a la ciudadanía de que el turismo es una de las salidas más importantes de la economía regional. Así que bueno, el desafío es seguir comunicando y nada, seguir creciendo en este aspecto, ¿no? Que los números vayan creciendo, que los ingresos sean mayores, porque eso va a generar esto, lo que decimos, ¿no? Más fuente de trabajo, más desarrollo, mejor la calidad del servicio. Cada restaurante, cada hotel va a mejorar, o cada lugar que preste servicio va a mejorar porque va a tener ingreso, ¿no? Por tu sentimiento, por la costanera, ¿qué te dice el turista? En estos observatorios, en este trato cara a cara con el turista, ¿qué te dicen de la costanera? Porque a mí el otro día una persona conocida quedó flasheado con terrazas al río. Dice, yo no podía creer, estaba comiendo ahí, me pegaba la agüita acá abajo y no era de acá de Concordia. Me imagino que es un elogio importante a la costanera de Concordia. Ya lo hablamos recién, pero te pregunto si qué... uno tiene un corazón en la costanera por el tiempo que venimos trabajando y por los cambios que genera. Tiene una novedad en la costanera, la vamos a contar, ya vamos a tener tiempo ahí en los galpones. Bueno, no importa, después lo vamos a hablar. Sí, realmente cuando los datos de las encuestas, nosotros hacemos, para contarle al oyente, cada fin de semana larga hacemos más de 300 encuestas, estrictamente a turistas, y nos focalizamos en los lugares donde los turistas están. Y la costanera es uno de los atractivos más altos en consideración, donde el turista se asombra y a su vez también lo ve como uno de los lugares distintivos de la ciudad. Nosotros definimos promocionarla. Antes por ahí capaz no estaba tan promocionada, pero creemos que es uno de los, como se dice, los caballitos de batalla en nuestra ciudad, porque no toda la ciudad tiene una costanera como la que tenemos, un complejo deportivo, gastronómico, recreativo, playa. Patines, explotaba de gente los patines. Bueno, hubo un campeonato nacional de patín. Ahora en verano vamos a hacer, estuve hablando con la Federación de Skate, seguramente vamos a hacer un campeonato de summer de skate con de los más importantes de Argentina, van a venir a Concordia. Bueno, eso te permite una costanera que tenga servicio, que esté adaptada. Tiene más de 7 complejos sanitarios. Imaginémonos la dimensión que tiene la costanera y tiene vida todo el día. Nosotros estuvimos con María en un fin de semana que era largo y estaba el tema de las bicicletas. Y vos veías la celeste que andaba. Claro. Era impresionante. Bueno, y te dabas cuenta que eran turistas. Y eso, Pablo, también. Es una manera de que el concordiense vea que las bici las adquiere un turista y las recorre y hace un recorrido diferente en costanera por los circuitos que recuperamos de bicisenda. Eso va generando conciencia turística, porque no era normal ver eso. No era normal ver en la Plaza 25 un bus turístico lleno o turistas caminando y recorriendo los museos, que como trabajamos con los diferentes museos del municipio, no era común, y eso asombra. Y bueno, eso me parece la mejor manera de contagiar y concientizar. Y volviendo de costanera, sí, es uno de los atractivos, y eso lo hace saber el turista, sin duda. Bueno. Y ahora con los sauces vas a ver lo que va a hacer. Sí, se quede en la nochecita ahí iluminado. Sí, sí, y ahí estamos trabajando también para dotar servicio a la otra playa, porque los sauces está partida en dos. A ver, bueno, si podemos concretar, si puede haber parador en ese lugar también y recuperar la playa 2. Bueno, ahí ya vamos a tener 100% de servicio la costanera, tanto de día como de noche. Así que bueno. La verdad que estamos muy metidos con la costanera, pero a su vez también con toda la temporada, porque repito, vamos a tener una muy buena temporada, ya los datos nos están arrojando eso y se percibe, ya están las consultas, y bueno, todo el sector está muy muy latente para poder vivir la mejor temporada, ¿no? Ahí está, Aldo, te tengo que despedir, gracias no solo por hoy, Aldo, cada vez que queremos hablar siempre nos atiende muy cordialmente y a nosotros nos gusta tenerlo y charlar con él en vivo mejor, obviamente, y por eso le agradecemos lo de hoy. Pero nos acompañó durante todo el año. Así que lo mejor para este cierre de año, Aldo, pero obviamente como la proyección es buena, te deseo lo mejor para el próximo. Así que felicitaciones por el laburo y esperemos seguir así, Aldo. Bueno, gracias a usted. Gracias a usted por invitarme siempre. Gracias por dar este espacio de poder contar, comunicar, informar a los oyentes, y bueno, y también por estar siempre en positivo, ¿no? Parece que debemos estar todo en como cierre de año en positivo, donde tuvimos un año y medio que para atrás complejo, así que bueno, verlo con buena vibra, con buenas sensaciones, estar en positivo, no estar viendo siempre lo negativo de la ciudad, me parece que eso también va a ayudar mucho, ¿no? Sí, sí. De no mostrar o querer contar lo negativo, tenemos que ir por lo positivo. Todo lo otro podemos empezar a concretarlo, a darlo vuelta, pero destaquemos lo que tenemos, que es muy importante, y estemos orgullosos con sentido de pertenencia de que estamos en una ciudad hermosa y la que elegimos para vivir, y en mi caso quiero quedarme para siempre acá, mis hijos, mi familia vive acá, así que creo que todos estamos en la misma. Y nada, mensaje final, vamos para adelante, pero en positivo. Lindo mensaje. Yo creo que vamos revirtiendo eso. Hay mucha gente que ha tomado conciencia de que Concordia se transforme en un destino turístico y que sea importante la participación de la sociedad en la materia turística. Me parece que vamos logrando. Nos enojábamos cuando poníamos una cosa, después la aceptábamos y hoy estamos contentos, ¿eh? Así que hay que seguir por ese camino, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda, quédense, vamos a hablar con